la verdad, saltando de alegría después de lo que me enteré de que mañana ya entrás directamente a jugar de titular en ese partido. Sí, la verdad que muy contento cuando me dio la noticia. Bueno, me imagino, y acá vos sabés que el comentario general en el club, la alegría de todos tus amigos, todo, ha sido algo extraordinario. Inclusive el otro día cuando te vimos entrar, creo que te hay un comentario. Ay, cómo gritamos cuando tuviste esa oportunidad, que si te daban la pelota te tomaban el número de patente nada más y te ibas abajo con los palos, ¿no? Sí, una lástima, pero no, bueno, contento que por lo menos me tocó entrar un ratito. No, está bien, te tocó entrar un ratito, pero la verdad que te vimos bárbaro, ¿no es? Nos despojamos un poco de que seamos hinchas de Pucará, hinchas tuyos más que nada en estos momentos, ¿no? Pero ya te estuvimos viendo cuando jugaste allá en la Copa Vodacom, cómo fuiste creciendo de a poco el nivel que fuiste logrando a lo último, que es lo que te hace hoy seguramente darle la confianza a Filan para que seas titular mañana en Francia, ¿no? Sí, creo que todos los torneos suman y bueno, obviamente también te hace crecer rugbísticamente en todo sentido, ¿no? Y bueno, como persona ni hablar, la verdad que por ahí estar tanto tiempo afuera te da experiencia. Exactamente, la experiencia que debes estar logrando es una cosa extraordinaria y te ha llegado desde muy joven. Pero bueno, nada es gratis en la vida, creo yo. Las cosas se ganan. No, seguro. Las cosas se ganan y vos te lo has sabido ganar, y eso es lo que verdaderamente a uno lo satisface, ¿no? Bueno, decime, ¿algo de nervios para mañana? No, nervioso no, estoy ansioso. Por ahí mañana a la mañana te cago hasta las patas, pero por ahora estoy bien. Bueno, la formación esta que ya tuvimos está confirmada, ¿no? No hay ningún cambio, nada, no hubo ningún problema. No, sí, igual. Claro, no, te pregunto, pero por ahí viste siempre a último momento hubo algún cambio con algún jugador, alguna lesión o algo, ¿no? Sí, pero suerte. Están todos bien, están todos enteritos. Bueno, escúchame, ¿entrás de win izquierdo o win derecho? Entró izquierdo, la bolsa. Ah, estás del lado izquierdo, bárbaro. Y ahí te sentís bien en esa, ¿no? También obviamente puedo jugar a las dos, pero personalmente prefiero jugar de izquierdo. Sí, porque bueno, por lo menos fue en los últimos partidos de los Pampas que te habíamos visto jugar en esa posición. ¿Todavía? Sí, cuando me tocó, lo jugué de once. Sí, vos sabés que todavía recuerdo en el último partido, cuando lograron el punto bonus al final, que se clasificaron, en una de las últimas jugadas te dan una pelota a vos por izquierda y te llevaste a tres colgando, y estaba el comentarista de ESPN que gritaba ya pensando el try, lo gritábamos todos, mírate, pero necesitaron tres para bajarte, ¿no? Espero, sí, me acuerdo. Espero que mañana los franceses también no te puedan detener, verdaderamente, ¿no? Esperemos, es un equipo bastante duro. Sí, la verdad que te va a tocar debutar contra un equipo que viene con todos sus jugadores, porque sí, creo que han traído lo mejorcito que tienen, ¿no? Sí, tienen muchos jugadores que estuvieron en las finales del top 14 de Francia. Sí. Y después, bueno, jugadores experimentados de siempre. Sí, pero creo que va a ser un partido duro, pero va a estar bueno, va a ser una linda oportunidad para mostrarse. Decime una cosa, Manolito, ¿quién es el win que teóricamente vas a tener que marcar, ya sabes, y quién va a estar frente a vos? Sí, tiene mi misma edad, es un chico Juan Clermont. Ah, qué Putin se llama, creo. Ah, ¿es un chico joven también como vos? Sí, ya estuve mirando algo, así que es bueno. Bueno, eso, mira, me parece, pues sabes que me alegra que me digas eso, porque cuando ya se van a encontrar dos experiencias iguales, es bastante conveniente para vos no tener a un tipo ya con manias ni nada dentro de estos franceses de edad, ¿viste? Así que bueno, eso te va a venir bien. Escúchame, ¿y el resto del equipo está todo al pelo? ¿Están todos bien afinaditos? Sí, todo al pelo. Che, bueno, Manu, yo lo que deseo que mañana tengas una actuación brillante. Sabemos que sos capaz de hacerlo, verdaderamente por eso te llamamos, pero más que nada para decirte que es un orgullo que estés ahí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y sé que también te pedí un favorcito y tenés ahí a Pitu Miralles, ¿me dijiste? Sí, estoy acá con Pitu Miralles. Bueno, si querés decirle que este es un programa que lo hacemos para los chicos de Pucará y si me lo pasás... Sí, le conté, lo tengo al lado, ahora te lo paso. Bueno, pasámelo y después te vuelvo a saludar a vos. Bueno. Gracias, querido. Hola. Hola, Miralles, ¿cómo te va, querido? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien. Bueno, no sé si te habrá comentado ahí La Pantera. Este es un programa que venimos haciendo hace un tiempito largo. Partidario del club, ¿viste? Lo hacemos, nada que ver del club, sino que lo hacemos dos personas que de Rojo Pucará y que también transmitimos los partidos y demás. Pero mañana somos todos hinchas de ustedes. Es un honor a quien nos gusta el rugby. Vos sabés que a la gente que le gusta el rugby no tiene, cuando juega la Argentina no hay camiseta, sino que hinchamos por ustedes. Y bueno, me alegro también de mañana tu participación en los Pumas. Te deseo lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contento y bueno, espero tratar de hacer las cosas lo mejor que pueda. No me cabe la menor duda, ya te hemos visto, ya vos sabés que te hemos tenido oportunidad de haberte visto jugando y no estás ahí, es como La Pantera, no estás ahí de casualidad, sino que ustedes no le han robado nada a nadie, se han ganado lo que les están, la confianza que Filan les está teniendo, así que bueno. Sí, yo le remé un poquito más que El Pantera, pero bueno. Bueno, pero escúchame la cosa, a Pantera llévalo un poquito de la mano, que es un bebé todavía. Pantera es grande. Sí. Decime una cosa, me imagino el grupo, acá Marcelo Mitrano me hace alguna seña que te preguntes el grupo y todo. El grupo es un fenómeno seguramente, ¿no? ¿Cómo están todos? No, muy bien. La verdad que, bueno, ya nos conocíamos con la mayoría, Sí. Así que eso también me ayudó un poco a la convivencia, pero bueno, la verdad estamos muy contentos con el grupo que nos tocó, y bueno, esperemos mañana poder plasmar una cancha. Bueno, y aparte mañana va a ser un hermoso partido, es decir, más que nada hermoso partido, yo quiero decir, un hermoso rival tener a Francia enfrente, ¿no? Me imagino que deben estar todos muy ansiosos. La verdad que sí, estamos muy ansiosos y bueno, el partido. Bueno, Miralles, desde acá, Marcelo Mitrano, que es el director, y Carlito Sosani, quien te habla, te deseo lo mejor. Sé que sos un excelente jugador. El único problema es que no te tenemos en Pucará, pero no importa. Tampoco jugaría, con los tres fondos que tienen, tampoco jugaría. ¿Cómo? No, espera, no te entendí. Con los tres jugadores que tiene ahí en el fondo, tampoco jugaría. No, vos sabés que hay lugar para todos. Vos sabés que, escuchame, nosotros podemos buscar algún puestito, algo, siempre inventamos algo, sobre todo a tipos de tu calidad. En serio te lo digo, porque sos un jugadorazo. Primero pongan el Pantera y después vemos qué pasa. Bueno, te mando un abrazo grande, te deseo lo mejor para vos, y pasámelo a La Pantera, así lo saludo y lo dejo en libertad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y un abrazo grande. Gracias y lo mejor, Chao, hasta luego. Chao. Hola. Bueno, Manu, gracias por el festival que me has brindado de hablar con vos y al Pitu Miralles. Te mando un abrazo, lo mejor para mañana, y espero verte después de esta serie para darte un abrazo personalmente. Bueno, muchísimas gracias a vos y un abrazo muy grande a toda la gente del club. No, gracias. Yo acá ya calculo que acá habrá muchos chicos que te estarán escuchando y que estarán contentísimos de haberte escuchado. Te mando un abrazo grande, te dejo en libertad, y otra vez te agradezco la oportunidad de haber salido al aire hoy en este momento. No, por favor, ustedes. Chao, querido. Un abrazo grande. Chao, viejo, gracias, muchas gracias.